102.9. Thank you. emisión de Locos por el Americano. Damos comienzo así de esta manera, hasta las 24 horas vamos a estar haciéndote compañía. Hoy, jueves 6 de agosto, ya, se pasaron 8 meses del año 2020 sin hacer prácticamente nada. ¿Cómo andan todos? Me encanta que estén del otro lado. Hay mucha gente conectada del otro lado. Acá tenemos mensaje de texto. En el vivo de Karina Lilia Palma. Te podés enganchar. Porque hoy comienza un nuevo... vamos a empezar a anotar para el sorteo que vamos a hacer ahora a fin de mes. Para el copero, El copero tuvo mucho éxito acá en Locos por el Americano. Así que vamos a estar sorteando otro. Y hoy ya lo encargué. Para la semana que viene ya lo vamos a tener de vuelta, así completito como lo habíamos sorteado el jueves anterior, que se lo llevó el señor Carlos Segovia. El copero se fue para Berazategui, así que si querés que se vaya para tu casa, solamente tenés que presten mucha atención porque cambiamos la regla de juego a partir de lo que pasó la vez pasada. Las reglas de juego son... Tenés que participar de todos los vivos de Locos por el Americano. A partir de hoy hasta que el día de, hasta el día del sorteo tenés que participar del vivo de Locos por el Americano, aunque sea una vez. Mandando un mensaje al vivo o aquí a la radio, que está el número de teléfono ahí en el zócalo del vivo. 11-64-00-70-47, ese es el número de acá del WhatsApp de la radio. Si no, el que tiene mi WhatsApp personal lo puede hacer ahí también. Pero siempre participando todos los jueves. Si participaste un solo jueves con un solo mensaje, ese participante queda fuera. Automáticamente. Así corta la bocha. Por lo menos que esté en el último programa. Por lo menos que si ya participó en uno o dos vivos anteriores, que participe en el último programa el día del sorteo. Esas son las reglas de juego. Porque si no me parece injusto para la gente que sí está todos los jueves participando. Y que manda mensajes, acá todos están, todos los mensajes, después yo llego a mi casa y los voy anotando, porque a veces acá en la radio, como estoy en vivo, se me pasa alguno. Trato de anotar a todos acá, pero cuando llego a mi casa voy y chequeo que estén todos anotaditos. Es más, Los mensajes que entran después del vivo, o después que yo corto el vivo o que me lo corta el Facebook, porque yo me acuerdo de todo. Todos los mensajes que leí, me acuerdo de todos. Cuando hay alguno que no me acuerdo, ese va, lo anoto. Bueno, así comenzamos entonces el nuevo sorteo del copero de Locos por el Americano. Ya sabes cómo tenés que hacer. Otra cosa. La persona que me diga, estoy escuchando a Locos por el Americano porque me lo recomendó tal persona, la persona que lo recomienda tiene no doble chance, tiene triple chance. Y la persona que lo mira, el recomendado, tiene doble. Así que tiene doble. Dale, entonces comunícate con nosotros al 11-64-00-70-47. Si no, también lo puedes hacer mediante el vivo de Karina Lilia Palma o a mi personal, dirían. A mi teléfono personal. Muy buenas noches, señor musicalizador de todos los jueves. Hola, buenas noches a todos. Así nomás, seco como culo de muñeca. ¿Para qué voy a hablar? Si hablas todo vos. Es el único día en la semana que me despacho hablando. ¿O no? Bueno. Acá. Acá. Vamos a dejar escuchar la música. Así empiezo a leer todos los mensajes que fueron llegando. Porque el señor Damián Espadea nos estaba hablando. Nos hemos reído un montón. Y no pude leer todavía los mensajes que fueron llegando. 102.9 suena poderosa. Que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Queremos agradecer al señor Rodo Ramírez Roa por habernos pasado los temas. Unos temas que todavía no salieron a la venta. No sé si ya los pasó Carlos, lo que pasa es que yo me enganché hablando con Maricela acá. ¿No pasaste ninguno todavía? Lo nuevo del DJ. ¿Uno pasaste? ¿Cuál era? La mejor versión de mí. Con el sello de resonancia. A ver, ¿qué te abro el micrófono? Sí, el tema de, que nos pasó ayer, la mejor versión de mí, de DJ Roy, está bajo el sello de resonancia. Varios DJ de México. Ahí están, muchos DJ de México bajan su música ahí en resonancia. Que está a la venta también, ¿eh? Por eso los videos en YouTube están la mayoría pisados. Le agradecemos un montonazo a Roy. Muchísimo. Hace... Va a ser 3 años. No, si ya hace 3 años. Si no, si ya 3 años que nos está haciendo música para nosotros. ¿Cuatro años? Hace 4 años ya que está, nos está haciendo música. Está haciendo música para Locos por el Americano. Gracias a Dios hemos recuperado todo. Gracias a Dios. Vamos a saludar a la gente. A Julio César Cañete. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El domingo vamos a estar ahí, ¿eh? Firme como rulo de estatua. Escuchando a una especie de magia. Por Facebook. Una especie de magia en vivo. ¿Dónde lo tenés que hacer? Vas al Facebook de Julio César Cañete. El domingo a partir de las 19 hasta las 21. Él hace una especie de magia. Y si no, no sé si lo tenés público, Julio, porque como yo lo tengo público, lo puede ver cualquier persona que desee ver el vivo de Karina Lilia Palma, de Locos por el Americano, lo puede hacer. Si no, tenés que hacerte amigo del señor Julio César Cañete para poder ver el vivo de él. Carlos Rojo dice, buenas noches, Cari, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Carlitos Rojo, ¿cómo te va? Guillermo Barragán, ¿qué tal? Ya nos estuvimos saludando por otros vivos por ahí con Guille. Y le había comentado que ya nos estábamos preparando para ser Locos por el Americano. El señor Miguel Vergara, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, dice, muy buen programa, saludos, qué temón. Dice Guillermo, Carlos y Cari, genios. Ana Leiva desde Santa Cruz nos está escuchando. ¿Qué tal, Ana? Dice, hola, buenas noches. Desde La Cera, Santa Cruz. Alex de Wilde, buenas noches, Alex. Muy buenos los temas que estuviste pasando hoy, Silvio Maciel, nuestro amigo también. Ahora vamos a estar pasando también algo de él. Algo nuevito que nos pasó el otro día. Gracias, Silvio, por estar siempre también presente con Locos por el Americano, haciendo música para nosotros. No sé hace cuánto Silvio está haciendo música para nosotros también, 3-4 años. En realidad la hace para él. Pero nosotros somos los caraduras. Él nos comparte. Y bueno, che, que nos llora no mama. Alex de Wilde saludando a Guille. El señor Claudio Gómez. Buenas noches, Claudio. ¿Cómo anda? Feliz cumple, señor. No se dice la edad de los hombres tampoco, che. Augusto Silva dice, quiero el copero, Karina. Bueno, vamos a ver, ojalá Dios quiera. Se vaya para Mendoza o para Santa Cruz, para aquellos lados, ojalá. ¿Qué pasa acá? Nadie conduce el programa, dice Maciel. Y si conduzco y hablo, me dicen que hablo mucho. Y si no hablo, ¿por qué no le paso los mensajes rápido? ¿Por qué no los saludo rápidamente? No sé, el argentino es como la gata Flora, de verdad, Ahora, agárrate, ahora empecé a hablar, chau, agarré el micrófono. Le dice Julio César a Silvio, te están copiando. Y bueno, mirá, el argentino vive de copiarse. Vive. Porque hay programas que, por ejemplo, no hablaban nunca y ahora se la pasan hablando todo el programa. No dejan escuchar la música. O sea que se copiaron de mí. Buenas noches, dice el señor Carlos Segovia. El gallego, el ganador de Copero. Ya no participás más vos, Carlos. Ahora quedás afuera. Ahora, si Dios quiere, hay algunas publicidades en vista. Ya hace unos dos semanas que me hablaron para hacer publicidad acá en la radio. Vamos a ver si podemos incorporar más cosas por ahí. Un sorteo por semana de algo. Y siempre, como el copero o alguna otra cosa, siempre por mes. Pero estamos tratando de incorporar algo por semana para que ustedes tengan un regalito, también un presente por semana. No quiero hablar ni decir qué es, porque todavía falta concretar. Díganlo, viejo. Dice, devolvé copero, Segovia, dicen por ahí. Hay otro nuevo, no se peleen, chicos, que ahora apareció otro, ¿eh? Hay otro, no se peleen. Dice, una locura, está el copero, ¿no? Todavía tengo un vinito para el fin de semana. Ah, picarón, ¿eh? ¿Le gustó emborrachar la Cari el otro día? Deli Román también, hello chicos, ¿cómo están? Hoy quiero un clásico, dice Carlitos siempre pasamos clásicos, Carlos. El jueves pasado una hora pasamos clásicos. No sé dónde andarías vos. El señor Fabio de Bernal dice, buenas noches. Los estoy escuchando. Gracias, Fabio. Ay, no entendí este... Ahora después voy a preguntar. Deli Roman dice, basta, Segovia, ya ganaste. Sí. Deli, tenés razón. Ay, Celine Sofía, hola, ¿cómo te va? Yo, dice, también. Bueno, esta vez te lo llevas, Deli, dice Carlos Segovia. Y bueno, después sigo un poco más porque si no, me voy a pasar todo el programa hablando y esa no es la idea de Locos por el Americano. Disfruten de la música. quieras. Radio Vox, loco por el americano, Karina, Carlos, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada jueves. Pasaba a dejar mis saluditos y yo escucho Loco por el Americano. Bye. I'm not afraid of the dark. Dice, quiero el copero. Guillermo Barragán dice, yo no digo nada porque si no sale beneficiado del señor Ricardo Giacoboni. Ricardo Giacoboni se mató mandando mensajes de los otros vivos anteriores y no ganó nada, Guilla. Así que podés decir lo que quieras, ¿eh? Buenas noches, Cari Carlos, dice el pollito. Buen programa, gracias, pollo. Me copa el copero, dice Deli Román. Sé que no eres. Deli Román, temón. Hola, Alex. Dice, ¿qué planean, che? No planeamos nada. Somos. ¿Qué te pensás que somos Pinky Cerebro? Nosotros no tenemos plata. Por más que planeemos algo, somos pobres nosotros. Silvio Maciel, no dice, hola Silvio Maciel, dice Guillermo, mandá saludos, Elin Sofía, ya mandé un saludo para Alan. ¿Y quién más andaba por ahí? No me acuerdo los nombres. Mandá los nombres de quién están con vos, Sofía. Elizabeth Fernández también dice, hola, buenas noches, locos lindos. Hola, loquita, vos también, ¿eh? No te quedas atrás, ¿eh? Tenés lo tuyo, vaga torranta, ¿eh? Decía mi abuela. Miguel de Benedetto, hola, Karina, hola, amigos, hola, Miguel, ¿cómo estás? Desde Devoto, él nos está escuchando. Roy Ramírez Roa también, saludos, amigos. Maciel, hola Fernández, Paulita recién que dejó su audio, como todos los jueves, ella firme desde Chile, nos está escuchando, Paula Zúñiga, un besote enorme para vos, nuestra amiga trasandina. Ignacio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Nachito? Tanto tiempo. Recordame, por favor, el tema que habías pedido el jueves anterior. Como te habías conectado, a lo último no te lo pudimos pasar. Vamos a ver si hoy lo podemos sacar, si el jefe lo quiere. Abrazo grande, Ignacio. Hola, Cari, dice. Hola, Cari carismática, dice ella. Deli Román. El señor Alberto Javier Melgarejo. Hola, Cari, saludos a todos. Hola, ¿cómo te va, Alberto? ¿Cómo era que había dicho? Yo no puedo pronunciar mal tu nombre porque como no me copeteo. Convida esos temas, Cari, dice el señor Julio César Cañete. Ya te estuvimos pasando algunos cañitos. Julio, sos insaciable. Da nombres, Karina. ¿Qué programa habla mucho? Quiero sangre. Más sangre de lo que está viendo en el Facebook. Ricardito. ¿Cómo? En el programa de Canosa hablan mucho. Claro, en el programa de Canosa. Mirá la Vivi esta noche que... Dice Carlos Segovia, si gano, ¿puedo elegir a quién se lo regalo también? Che, tiene que estar en el vivo. No, ya está. Ya te lo ganaste, hay que darle oportunidad a otras personas que sí comparten el vivo con nosotros, con Locos por el Americano. Carlitos. Peveri Motor Sport también está. Hola, buenas noches, locos lindos, hermosos programa, excelente tema, saludos. La señora Maricata también está con nosotros, que también hace unos días atrás estuvo cumpliendo años la señora. Muchas gracias, Mari, por estar del otro lado. Deli Román, temón. Ay, está brillando por su ausencia el señor Gustavo Aquino, ¿eh? ¿Para qué le mandas un abrazo, Ricardo, si no está? Me estaba mandando ahí unos videos de él bailando bachata. No puede bailar ni un lento, mira, te quiere bailar bachata. Bueno, creo que ya me puse al día con todos los mensajes. Por lo menos hasta ahora es lo que me aparece acá, ¿eh? Vamos a dejar escuchar la música. Que sigan apreciando. Este tema de Silvio Maciel. ¿Este es el que nos hizo último? Este nos hizo último el señor Silvio Maciel hace unos días. Está recién sacadito del horno. Así que disfrútenlo. Escuchen que está muy lindo. I've been trying. Radio Box 102.9. La bienvenida a la hora más romántica de Locos por el Americano. Saludo para Adriana Raquel Sayago. Dice: hola, buenas noches, Cari, Carlos. Acá está tu hora, Adri. La que más te gusta vos para apretar con el señor Antonio Barcia. Mandamos un besote grande para él también. Para Claudio Daval también, que le encantan los clásicos. Para Elik Bexiga también. Carlos Segovia. Saludos, chicos. Dice: soy Cari mientras cocino. Mentira. ¿Sos mentirosa vos? Mientras cocino lo miro desde la PC, dice. Un besote grande, Cari. Carmen Torres. Hola, chicos. Saludos. Estoy con vos, Cari. Viene ahí, Carmencita. Bueno, creo que ya están todos. El señor Guillermo Barragán se volvió a unir. El señor Julio César Cañete, no me parece que nos abandonó. Disfruten de la hora romántica, la hora más romántica que tiene Locos, que es esta, la de los clásicos americanos. To dance with me, hold me. You know I wanna be home. soy tu radio. It's a hard life living here without you. And the red dust trails that take you far away. Far away. So still I wave goodbye, and I watch you ride the red dust trails. You said 2 years of hard work and driving. We can make enough for us to settle down. Settle down. Oh, settle down. Now it's 10 long years and I feel bad complaining. el señor Claudio Gómez desde acá, desde San Francisco Solano, los estoy escuchando. Gracias, Claudito. Fabián Andrea Luna dice, hola, me perdí la invitación. No, aquí estás mirando el vivo de Karina, Lilia Palma, Locos por el Americano. Jessica Malena dice, buenas noches, locos, que tengan un excelente programa. El señor Gaspar Arena también nos está escuchando. Desde Quilmes, desde Bernal, le mandamos un abrazo grande, Gaspar. Gracias a todos por estar del otro lado. Con la mirada perdida. Acordate que si querés participar del sorteo del copero que empezó hoy, tenés que participar de todos los vivos desde hoy hasta que se sortee el copero, que lo sorteamos a fin de mes. Tenés que participar de Locos por el Americano dejando tu mensaje acá en el vivo de Karina Lilia Palma. Y también estar en el último día, ¿no?, del sorteo. Así son las reglas del juego. Si vos nos recomendás, tenés triple chance. Tres veces vas a estar anotadito. Las veces que mandes mensajes va a ser mejor porque más posibilidades de participar tenés. De ganarte el sorteo, perdón, tenés. Porque vamos anotando a todos. Todos los mensajes que van llegando, así sean 10 mensajes, los 10 mensajes van a ser anotados y van a estar yendo a la bolsita de la tortuga Simona. Hoy no lo tenemos al copero, pero es un copero precioso. Con dos copas, dos vinos, completito. Y la persona recomendada tiene doble chance. Si está mirando el vivo y manda mensajes, tiene doble chance, ¿eh? Así que a recomendarnos. Caminando junto al río, con tu recuerdo a mi lado, imaginando momentos de cada beso que mando mis labios, porque vivir. Eres mi luna y mi sol, porque mi vida eres tú. Cambié mi vida y mi amor para siempre. No te puedo olvidar. Como eriza mi niña callejada. Si eres el sueño de mi vida, yo le he cambiado mi mundo y solo. Voy a decirle lo te quise, cuánto te amaba. Señora Deli Román, qué clase, señor, qué clásicos, perdón, señor DJ. Hermosos clásicos, dice Adriana Raquel Sayago. Ahí te comparto, dice Rubén de Lao. Como quieras. No es obligación tampoco, ¿eh? Estas vacas, está de vacaciones la tortuguita Simona, dice el señor Ricardo Giacoboni. ¿Vos sabés que sí, pobrecita? Esa es la bolsita del jardín de mi nieta, que había comenzado, tiene 3 añitos ella, comenzó en marzo el jardín de infantes, y pobrecita con todo esto de la pandemia, bueno, no pudo ir al jardín, tan contenta que estaba ella de empezar el jardincito. Ahora se está entreteniendo con la hermanita nueva. Pero ella estaba tan feliz de empezar las clases, y bueno, comenzó toda esta locura. El señor Claudio Daval dice, felices Pascua. Mandá fotos, Segovia, así por lo menos vemos el copero, dice el señor Julio César. Julio César, vas a mi biografía de Facebook, y ahí el señor Carlos Segovia bajó las fotos del copero cuando se lo entregamos, que fue hasta mi casa a retirar el copero con la señora Karina Magla y sus hijitos, con Franco y Delfina. Me acuerdo el nombre porque Delfi se llama también mi sobrina. A ver, pongo los lentes porque si no, no veo nada, chicos. Dice Adri, yo quiero el copero y también quiero clásicos. ¿Querés todo vos? Jessica Malena está bailando. Guillermo Barragán también andan ahí mandando muñequitos a full. Y vamos a seguir con los clásicos americanos de Locos por el Americano. Mandanos, dejanos tu mensaje en el vivo de Karina Lilia Palma. Así podés participar del copero que vamos a estar sorteando a fin de mes. Suena poderosa. Crazy. Mandamos un saludo para María Elizabeth Bexiga, que nos está escuchando. Dice, hola Cari, hola Carlos. Le damos la bienvenida a Sandra Galván también. Buenas noches. Karina Salazar Fraga también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Blanquis Chay Estrada también. Besote grande para vos. Y además andaba por acá Fabián Giulietti. Un besote grande, gracias por estar del otro lado. Carlos Bálsamos también. Y Luis Alvarado de Aedo, le mandamos un besote grande para ellos. Walter Hugo Campo también está escuchándonos, gracias por estar del otro lado. Peter Lili también. Muchas gracias para toda la gente que está del otro lado escuchando Locos por el Americano. So won't you come with me now the wait is over? Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. I understand that we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. Mandamos un besote también grande para Silvia Rosa. Gracias Silvia por estar del otro lado. Temazo, dice Adri. Peveri Motor Sport dice, quería mandarle un saludo al amor de mi vida. Para mi gran amor, San, de parte de Clau. Muchos besos. El señor Gustavo Aquino, hola, dice, ¿apareciste tú? Carlos Segovia dice, temazo. Para el anterior, que es muy lindo ese tema. Y ahora sí comenzamos bien para arriba. Son las 22:33 minutitos de la noche. Hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía acá con esto que es Locos por el Americano. Con la musicalización del señor Carlos Alberto Espíndola. Y con la conducción de Karina Lilia Palma. Acordate que si querés participar del sorteo que estamos haciendo para fin de mes, que vamos a hacer para fin de mes, tenés que comentar en todos los vivos de todos los jueves a partir de hoy hasta fin de mes. Dejanos tu comentario en el Facebook de Karina Lilia Palma, en los vivos que hacemos. Si no, también lo podés hacer en el número de teléfono que está en la parte de abajo, en el zócalo del vivo de Karina Lilia Palma. Ahí nos envías un mensaje que nosotros lo vamos anotando acá. También el que tiene mi número particular lo puede hacer ahí, que también vamos a ir anotando. Vamos, que ya hubo un ganador. ganador el jueves pasado. Se llevó el hermoso copero con los dos vinos, las cervezas. Y la está disfrutando, ¿eh? El señor Carlos Segovia. Así que podés ser vos el próximo ganador del copero. Que vamos a estar haciendo a fin de mes. Nos está escuchando. Gracias a todos. Señor Roy Ramírez Roa. Gracias, Roy. Él desde México nos está escuchando desde allá y también nos manda la música que él hace. Sabés que si querés tener todos estos temas, solamente tenés que hablar con él y arreglar con él, obviamente. Están a la venta. ¿Estos están a la venta? Estos están a la venta. Porque nos pasó a algunos que todavía no. Así que si querés todos estos temas, te comunicas con él y se los compras. Hola Karen, Carlos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá, acostado. Viéndolo un poquito. Así que bueno. Mando un beso grande. Y sí. ¿Cómo se salvó ese copero? Señor Claudio Daval, que él quiere copero, con las copas y el vino, y la música la pone él. Sí, debe tener mucha música, Claudio, ¿eh? Gustavo Aquino dice, pollo come traba. Come gato es él, no es come traba. Me echan del edificio, mandale música nomás, vos, Gustavo. Cualquier cosa, venís a casa, te llegan a echar del edificio, vení a casa que tengo ahí un dormitorio vacío. Cari, cambia los anteojos, me dice Gustavo Aquino, ¿sabés que sí? Ya la semana que viene tengo el oculista y vamos a ver si me los cambio por algo más lindo. Estos fueron regalados, por eso me... Viste que a caballo regalado no se le miran los dientes. El mío, el que era mío, yo lo perdí. Lo perdí en la ruta. No sé en qué momento se me cayó y lo perdí. Entonces me donaron esto. Pero ya la semana que viene voy a ir al oculista. Que voy a comprar unos buenísimos. No, ese no es. No es. Ricardo Giacoboni no es el Bolacho. Acá tenemos el DJ Bolacho. El Bolacho era Carlos Espíndola. ¿Te acordás, Gustavo? ¿Te acordás que habían dicho, no sé quién había dicho, de que Carlos manejaba el colectivo del 278 borracho? No nos olvidamos de eso todavía, ¿eh? Oh, mandamos un besote grande para el señor Néstor Soto. Para Brenda Leguiza, del barrio Novak, le mando un besote grande. Brenda, ¿hace cuánto que no te comunicabas con nosotros? Qué lindo saber de vos. Besote grande. Gladys Ave Fénix también. Nos está escuchando. Besote grande para vos. El señor Carlos Segovia decía de que mientras Cari cocina, él está bailando a full con Delphi. Muy lindo tema, dice él. Delphi baila como loca, qué lindo. Es hermosa esa nena. Esos cachetotes colorados. Julio César Cañete manda los deditos para arriba. Vamos a subir el volumen de esos parlantes, a disfrutar la noche de jueves 6 de agosto del 2020. Hoy, locos por el americano. Mañana, el señor Claudio Gómez. El sábado no sé quién está. Y el domingo a las 19, una especie de magia con el señor Julio César Cañete. Es que no sé si cambiaron el horario. Por la duda no digo nada. Él está, claro, también lo vamos a nombrar también al señor Silvio Maciel. De 19 a 21 el señor Julio César Cañete. Pero bueno, no sé si arreglaron el horario. Pero si no, a las 20 comienza el señor Silvio Maciel también musicalizando el domingo. Con el señor Gustavo Ruiz Díaz. El señor de Cacique Bar. Vamos a tener para entretenernos. Estaría bueno que cambien el horario. Así podemos disfrutar de primero del señor Julio César Cañete de 19 a 21 y después arrancamos con Cacique Bar. De 21 a 24. O toda la noche. El señor Claudio Daval decía, quiero bailar clásicos. Ahora en un ratito, Claudio, vamos a estar pasando de nuevo. Nuevamente unos clásicos, una tanda de clásicos, así que quédate, no te vayas. El señor Daniel Omar Vera dice, qué temazo, sigan así. Sí, vamos a seguir, sí, pum, para arriba hasta las 24 horas. Estos locos por el americano. Oh, temazo, Carlos. Qué temazo. ¿Qué me echan? ¿Qué me importa? Me lo pasaste ese tema, Carlos. Temón. A la mierda todo. Acá lo que va a cambiar es la flaca, me va a mandar a dormir al auto. Tres veces me dijo que baje la música. Yo estoy en la habitación mirándola a ustedes, así que... Y bueno, Cari, ¿qué voy a hacer? De última me voy a dormir a tu casa. ¡Dejate de hinchar, che! Déjalo al gordo escuchar tranquilo, que es lo único que hace, escuchar y mirar el vivo de Karina y La Palma. Después se duerme y chao. No hace más nada. Thank you. escuchá, dedícaselo a Meli para que no te eche. Porque yo en realidad te ofrecí mi casa, pero no te quiero ahí. Que sí, así no se pierde el programa del señor Silvio Maciel. Ahora que se pierde. La muy buena música que el señor Silvio Maciel tiene. El señor Gustavo Ruiz Díaz, más todavía. Así que sería bueno que se organicen, diría el chiste. Organicémonos. Así compartimos todos. La señora Ana María Cangallo dice, buenas noches, gente linda. Hola, Ana, ¿cómo estás? La señora, la rubia más linda del americano, la señora Alejandra Llanes. Buenas noches. Hola, Ale. Bienvenida. Llegó la segunda hora, el segundo bloque de la hora más romántica de Locos por el Americano. Esto se lo vamos a dedicar para el señor Claudio Daval, la señora Eli Elizabeth Bexiga. Para Ana María Cangazo, que también le gustan los americanos clásicos. Para el pollito, que está solito. Les mandamos un besote enorme para todos ustedes. Dale, Janes, páseme un italiano para mí. Ya te vamos a estar pasando algo, Ale. Sí, clásicos, dice Ana María Cangazo. Cari, defendeme, dice, porque acá la están atacando entre los dos, entre Gustavo Aquino y el pollito. ¿Sabes cómo debe estar el pollo, no? Alejandra Janet. Llega a tomar leche y se muere de sobredosis. Thank you. 102.9 suena poderosa. Y este tema va para vos, Alejandra, que pediste un italiano. ¿Cómo le gustan esta noche, eh? Io primavo di questa sera che ci insieme non ci credo già da mano a mano e mano però a paura stregno cuore e mentre parla trema voce volesse già nuovi me vase casa roba una scusa quando t'accompagna a casa. Perché sono sicuro di te, sono innamorato di noi. Siamo tutti a nostro mare, pare che ci facciamo amore, pare che ci conosciamo. Invece è passato un'ora, per me trasire in questo cuore, per sentire un bene di parole. Ma para che esisto veramente questo grande amore, amore, perché non è soltanto una parola, quando è sincero tutta vita e non dovesse mai più. Mente per me vai quando pensieri ci ammarai è stata bella che stasera ti chiamo quando arriva a casa pure un semplice saluto mi fa piacere sentire la voce tutte cose che mi piace pare faccia soggiuse. Perché sono sicuro di te, ma sono innamorato di noi. Siamo tutti a nostro mare, pare che ci facciamo amore, pare che ci conosciamo. Invece è passato l'ora, per me trasire venite parole, per me imparare che esisto veramente. Tu música. Guarda-me, sinta-me, e tenga voglia di dicere. Scusami, stringimi, ma ho bisogno di viverti. Ma mettici giorni che stavolta e non ti voglio perdere. No, amo solo te, soltanto te. Ma come puoi pensare che non sei più tu la donna che io voglio solo amare? Parlane con me, dimmi perché sei piena di paure e continua a pensare ancora che la storia credere che esisto solo tu. E tutto passato ormai in un torno. Padel apareció. ¿Qué tal? Buenas noches, dice ella. ¿Quién más? Mi amigo el pollo debe estar mojado, dice Claudio Daval. Imagínate, Claudito. Dice Alejandra Llano, gracias chicos por el temazo. Te pasamos dos, ¿viste? Vos pedís uno, acá pasamos dos. Dice Cari, me encantaría escuchar. Hace mil que no lo escucho. Casa Blanca lo tienen y lo pueden pasar. Casa Blanca en inglés. Ahora lo pasamos, Jessy. Sí, es un tema clásico que debo bastante en el olvido, ¿eh? Lo que pasa es que lo han quemado tanto en su momento que cansó. Pero ahora te lo vamos a estar pasando, Cari. Digo, Jessy. ¿Cuál? ¿Y cuál es esa? No sé cuál es esa. La versión Hirohito. No entiendo, dijo el chino. Dice clásico bien de amor para bailar pechito con pechito y ombligo con ombligo. ¿Cómo se llama ese tema? ¿El cuál? ¿El primero? ¿El segundo italiano? No sé cuál te referís, Jessy, porque como no leo rápido los mensajes, dejo que pasen los temas. Dejo que pasen los temas para que ustedes lo disfruten. Mauricio Ferri, el cantante. Fabricio Ferri se llama. Caldore el segundo. ¿Y qué? Caldore. Ah, Caldore, dice el segundo. El primero era Fabricio Ferri y el segundo Caldori. Así. Caldore. Bueno, no sé, Caldore. Ale Janen dice, no, mortal ese tema, dice Selma Padel. Alejandra Llanes, genio Carlos. Y Julio César Cañete dice súper. Ángeles Medina también. Gracias por estar del otro lado. ¿Quién más estaba por acá? Ana Leiva también. Mandamos un besote grande para Anita. Para Edith, para Germán. Ay, para Augusto Silva de Mendoza y no me acuerdo los otros dos hijos que me van a matar. Uno es Germán y me faltan dos. Les mandamos un besote grande para ellos. ¿Qué dices? Saluda de nuevo, que cuando nos saludaste se cortó el internet. Mandamos un abrazo grande para Mendoza. Thank you. 102.9. Ahí va Jessica Malena para vos, tu tema, el que habías pedido, Casa Blanca, en inglés, no en castellano. Casablanca, back row of the driving show in the flickering light, popcorn and cokes beneath the stars, it came champagne and caviar, making love on a long hot summer's night. Holding hands in the paddle fans in Rick's candlelit cafe, hiding in the shadows from the spies, a rocking moonlight in your eyes, making magic in the movies in my old Chevrolet. Längtan att vi ser med idag. dedicado para el señor Carlos Segovia. El tema que pidió su bailar mojón, dice. Hombre, me gusta apretar a Carlos. Dijo Jessica Malena, pónganse pechito con pechito y bailen este tema. Het welkom is aan jou, zie je die mensen staan. Stefanie, er staan weer woorden in jouw boek, als geboren je de wiel. Oh, señor Jelly Román, perdón, tengo una papa hoy. ¡Qué temor! Miguel Vergara pone aplausos. Jelly Román, qué noche, Tete. Ahora sé que hola, ¿cómo estás? Hola, Cari, dice ella. Temón, Ana María Cangallo. Dice Araceli Román que este tema lo bailó en Sirios con el señor Marcelo Gallone. Ana María Cangallo dice, ¿cómo se llama este tema? Estefa, se escribe. Y dice Miguel, ¿cómo se baila? Tanto que tiro. Y creo que desde que comenzó la cuarentena ya de antes. Temazo, dice Julio César. Carlos Segovia dice, temazo, estos son clásicos. Ricardo Jacoboni le gustó el de Sonja. Para que lo practico, Claudio, y después te lo digo. Ricardo dice Ana María Cangá. Hasta las 24. Ya queda muy poquito. ¿Qué minutos casi programa? Si recién te enganchás, acordate que vamos a estar sorteando un nuevo copero. Tenés que participar de vivo de Loco Americano el mes de agosto, que vamos viendo el copé, porque todos los mensajes van a ser leídos y van a ser anotados y van a ser guardados en la tortuguimona. A fin de mes vamos a estar sorteando el copero. El muchacho que hace copero mandó unas fotos de unos copos espectaculares. Pero yo el sorteé la helado. Hace muy chance. Y el jueves pasado. Estoy a hoy. Forme del colegio de los coperos de igual. .9 suena. vamos a ir esperando que la gente se empiece a enganchar, porque se fue Karina Lilia Pal, pero ya está acá. Ando, vi el cartelito rojo, fue por la que se lo antes de que... Por ahí, eche. Señor Julio César Nieto, tengo otro... El señor... Claudio Villalobos pedía un tema que lo practiqué, bueno, quedó en el libro anterior ahora, pero había pedido en todo caso en un tema de Momo. Veníamos re bien en el vivo, se cortó. El señor Julio Cañete recién me avisó que se había que avisarme. Igual me había dado cuenta porque acá tengo la otra compu que me avisa también. Pero venía pispeando, se me pasó totalmente. Jodiendo con ustedes, pinchando los quinotos con ustedes, se me fue. Cierra el Facebook y olvídate. Acá le damos pelea, no me importa que me lo silencie, que me lo corte, no me importa. No estamos haciendo nada grave. Digo, voy a hacer una línea palopeándome, matando a alguien, vas a ver que no lo va a cortar. Vacación, Karina. Ricardo, mirá que sabes. Buenas noches, ¿cómo estás, Ron? Gracias por estar del otro lado. Mucha gente haciéndonos el aguante. Vamos a esperar, se sigue. Vamos. Bien, pum, para arriba. De vos. Como muy buena vibra. Con ustedes nos transmiten también, El primero fijó en la compu y no lo tiene, así que lo vamos a estar buscando para el jueves que viene para disfrutar del Modern Talk. Lo tenía, tuvimos un problemita, estamos cargando de a poco todo de nuevo, disfruta los Modern. Dice el señor Miguel Vergara que se tire un paso el señor DJ, cualquier cosa que haga. Buenísimo acá, con la sola del señor. Ya lo vos, excelente. Le gustó mucho la versión de Modern Talking. También este tema, dice, versionaza de Weekend, Luces en la Ciudad. Acá pedía, decía Julio César Cañete que yo no lo dejo. Él no quiere bailar. Donna Summer dice, solo la intro, el señor Carlos Segovia. Eli Román dice, qué buen tema, me encanta, muy bueno. Ya estamos en los últimos segundos de Locos por el Americano. Ay, este tema me encanta, la verdad que pido, che. Dice, qué buena música. Claudio Villalobos, me gusta, ¿eh? Miguel de Vergara dice, decime cómo se baila, Cari. Vos sabés que yo también me olvidé ya cómo se baila. A dormir, Palma. Sos una señora mayor, me dice Ricardo Giacoboni. Tengo más aguante que vos, Ricardo. Yo hoy hasta las 4 no me duermo. Y así nos vamos despidiendo ya. Pasaron 58 minutitos de la hora 23. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por compartir con nosotros, por dejarnos entrar a sus casas. Muchas gracias. Y no te olvides que el jueves que viene vamos a estar compartiendo 3 horas más de muy buena música. También agendando a la gente y escribiendo. Hoy me siento a mirar todo y a anotar para meter en la bolsita de la tortuguita Simona todos los mensajes que han llegado en el vivo anterior y en este, para que puedas participar del copero. Acordate que a fin de sorteándolo en la musicalización, el señor Carlos Alberto Espíndola. Aguanta, ahora. Gracias a todos ahí atrás y hasta dentro de 7 días. Puesta en el aire, operación técnica, conducción. Aquí, ¿quién les habla? Karina Lidia Palma. Nos estamos escuchando y viendo el jueves que viene, si Dios quiere. Acuérdense, se me cuidan, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Los queremos un montón. Chau, chau. invierno 2020 es mejor con música. Radio Box 102.9. Invierno 2020, te conectamos.